y nos volvemos a ir para la calle, nos vamos para la legislatura. Allí está nuestra compañera Sol Pérez. Hola Gaby, ¿qué tal? Nos encontramos acá en la legislatura de la provincia de Mendoza, porque en el día de hoy se está presentando un proyecto de El Banco Rojo. ¿Y de qué se trata este proyecto? Bueno, El Banco Rojo es un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el femicidio, que consiste en la colocación de un banco rojo en lugares públicos con la inscripción que dice: en memoria de todas las mujeres asesinadas por quien decía amarlas. En este momento me encuentro con Susana González. Ella es mamá de... ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la mamá de Julieta González. Mi hija fue víctima de femicidio en septiembre del año 2016. Bueno, estoy acá justamente invitada por la senadora Blandini, porque nosotros, Madres de Pie Mendoza, en la cual los represento en este momento, les comento que Madres de Pie Mendoza está integrada por la mamá de Florencia Peralta, la mamá de Yanel Zapata y una mamá de corazón de Ayelén Arroyo. Nosotras cuatro somos las que lo integramos. Yo presenté el proyecto justamente en Comisaría Décima y ante el Ministerio de Seguridad, debido a que considero que estando asentado el Banco Rojo en los jardines externos de la Comisaría Décima, va a ser un lugar de gran impacto social, que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en Comisaría Décima, en el interior de Comisaría Décima, está la Oficina Fiscal 10 y está también el Registro Civil. Está el Banco Nación, está la Escuela Padre Vázquez y está la Iglesia de la Merced. Motivo por el cual es un lugar muy frecuentado. Entonces considero que es muy importante porque este mensaje es un mensaje duro, es un mensaje importante para que los chicos y cualquier persona tome conciencia con respecto a lo que es violencia de género. Cuéntenos cómo se une usted a este proyecto con las otras madres, cómo deciden realizar este proyecto que usted tiene en mano del Banco Rojo. ¿Cómo surge esta idea de hacerlo? Bien, yo fui hace 2 meses aproximadamente, fui invitada por la señora Claudia Maldonado, que ella tiene una organización y a su vez ha formado o hemos formado una mesa federal de familiares de víctimas de femicidio, de la cual integra lógicamente. Ahí es donde me comentan lo que es el Banco Rojo. Yo realmente lo ignoraba en ese momento. Entonces, bueno, realmente me encantó la idea. Yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo acá en Mendoza? Entonces, por eso lo traje acá a Mendoza, exclusivamente en Maipú, al departamento de Maipú, porque mi hija era del departamento de Maipú, y pensé en, no sé, es muy difícil por ahí la parte policial, porque realmente normalmente es un lugar donde reina el machismo, pero gracias a Dios, gracias a todo este empuje que estamos haciendo, a estas nuevas ideas, a estos nuevos perfiles que hay en este momento, realmente están tomando ellos también conciencia. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo en la Comisaría Décima, que es donde yo trabajo y donde mi hija también me acompañaba? Y yo la considero que es parte de eso también. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y es por eso que hice yo el proyecto. Lo presenté yo ante mi superior, ante el titular de la Comisaría Décima, el comisario Nelson Ortega. A él lo presenté, quien me dio su ok, su aprobación, y a su vez está pasando por los diferentes jefes superiores. Y gracias a Dios, hasta el momento... ya se encuentra en el Ministerio de Seguridad, donde considero que también le van a dar su aprobación.